sentimiento. Que pierda un reloj no significa que pierda el tiempo. Ayer me llamaste de nuevo con el mismo cuento. En serio. Ahora que estoy solo te entiendo. Eres tú contra todas, no tienes compe. ¿Dónde estás pa' que me teletransporte? Es culpa de este, perdiste el norte. El amor se practica aunque no sea un deporte. Te quiero ver, no seas así. Estás en tu depa, dime que sí. Sé que nunca me perdonarás. Y como yo amo mi propuesta suena descarada. ¿Cómo te digo que te quiero si yo estaba con otra en el weekend? Tu mejor amiga me vio perreando la que te dediqué. Me estás llamando por el alcohol. Sí, estoy borracho y qué. ¿Pa' qué decirte que no? Estoy bellaco y te quisiera comer. Y no te miento, aunque nunca lo diría, yo también lo pienso. Es que estoy sola y esta hora las ganas se confunden con los sentimientos. Y el pasto siempre jode con mis pensamientos. Mi propuesta suena descarada. ¿Cómo me